Bueno, en realidad la reunión de labor parlamentario, ustedes saben que fue una reunión rápida y organizativa uh-huh. de la actividad de hoy. Con respecto a los temas que por supuesto nos convocan a todos, como es cuenta de inversión, creo que es claro, es imposible controlar una cuenta de inversión después de haber sido ejecutada en su 100% y se puede haber sido monitoreada. Ya está la respuesta dada. Con respecto a la ley impositiva, estamos convencidos que es la ley que le da los recursos, pero hay artículos en los cuales no compartimos. Y en lo que hace a presupuesto, si bien es cierto que la provincia necesita contar con el presupuesto y creemos que para gobernar es imprescindible tener el presupuesto, tenemos claro que los recursos no se reflejan en calidad de gestión. Y eso está demostrado, por ejemplo, en un solo ejemplo como es salud pública. Más de 3.000 millones van al ministerio y el ministerio es uno de los ministerios que nos da que hablar a todos y permanente nos pone a todos en alerta. Por lo tanto, nosotros estamos planteando una situación distinta, vamos a votar algunos artículos, otros no, y en algunos vamos a pedir abstención, que van a ser la sorpresa. En general podemos estar hablando de que lo vamos a acompañar la partida general, pero en algunos... ¿Y cuál va a la sorpresa, decía recién? La abstención de dos artículos en los cuales tuvimos una discusión y son los de puntualmente el tema de las licencias de los trabajadores, uh-huh. que es el artículo 27 y 28, me parece, de presupuesto, el cual realmente nos preocupa porque en algunos casos el criterio estábamos y los tratamos en paritaria y otros salimos entre la ley de presupuesto a un artículo que trata el tema de los trabajadores. ¿Creen que hay pérdida de derechos ahí? En realidad, lo que creemos es que tenemos que tener una misma metodología. Creemos que es un tema realmente preocupante, que a la provincia la enfrenta juicios de mucho dinero, que por supuesto por ahí en el espíritu del artículo podemos estar de acuerdo, pero no estamos para nada de acuerdo en la metodología y en la altura del año que se está tratando. Fuimos muy claros en la reunión de comisión y le preguntamos al ministro si esto había sido abordado con los gremios, nos dijo que no, y por lo tanto nosotros creemos que la mejor opción es abstenernos. También no vamos a votar el tema del fideicomiso, porque creemos que generar un fideicomiso público realmente vuelve a quedar en manos del Estado. ¿Cuáles son los aspectos positivos para llevar a votarlos en general? Creo que en realidad que la provincia cuente con los recursos, y gran parte de esos recursos vienen del Gobierno Nacional y vienen de la mano del consenso fiscal. Somos parte de Cambiemos, debemos tener realmente la responsabilidad de sentarnos en esta legislatura y acompañar el presupuesto. ¿Se aportan a la gobernabilidad? Creemos que el diciembre que pasó nos hizo ruido a todos los dirigentes políticos y ruido en serio. Lo que no compartimos es que el consenso fiscal pase a marzo. Creemos que realmente por ahí hasta nos genera la duda y alguna picardía de nuestro gobernador el que pase a marzo, porque tanto impositiva como presupuesto están atados plenamente a consenso fiscal.